Bien, seguimos desde aquí, desde la Expo Industrial y Minera, desde el Centro Municipal de Exposiciones. Hace minutos hablábamos con Omar Bonsignori de la Cámara, precisamente de Pequeños Productores Mineros de la Barría, y nos comentaba de este almanaque que nos llamó poderosamente la atención. Lo repartieron, nos atrae siempre que hay presencias de chicos, uno le llama la atención y lo ojea, ¿no? Y vimos que había un almanaque muy interesante, que precisamente es de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires. Y para ahondar un poquito más en detalle de todo esto que viene realizando la Cámara de la Piedra, estamos con Analía Carabajal, gerenta de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, muchísimas gracias por acercarse hasta aquí, hasta estar en Radio La Barría. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contenta con esta exposición. Contenta. Bueno, eso queríamos preguntar antes que nada, ¿no? Su punto de vista, su opinión al respecto de este centro de exposiciones. Es un logro para La Barría, para la zona, para la región, para todos los que estamos en la minería. Contar con un predio de estas características es excelente, es un punto importante, es un antes y un después. Y precisamente, ¿por qué no me cuentan un poquito cómo surge esta idea, ¿no? De que participen los chicos, de integrarlos en el almanaque y de que hoy tengamos el almanaque entre nosotros con fotitos que traen mucho y llaman mucho la atención? Sí, creemos que es importante dar a conocer desde la Cámara qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, para qué sirve. Los chicos son una gran fuerza que tenemos porque, bueno, ellos muestran las cosas tal como las ven, ¿no? Entonces, hicimos un concurso en el stand que tuvimos el año pasado en la Expo Rural de Olavarría. Y bueno, la idea era que hagan un dibujo relacionado con la minería. No nos olvidemos que el 70% de la población más o menos trabaja en temas vinculados a la minería. Y bueno, nos llevamos una sorpresa gratísima, tuvimos casi 400 dibujos. Cada chico entregaba su dibujo, bueno, le dábamos un casco, elementos de protección, estaban encantados. Y después hicimos así sorteos al azar, porque eran tantos dibujos, y tantos chicos, que fue muy lindo. Tuvimos desde libros, no sé, de todo les daban. ¿Pero ya tienen la idea de plasmarlo en un almanaque? Sí, una vez que tuvimos los dibujos y vimos que el potencial que tenían, se nos ocurrió hacer este almanaque, el calendario del 2012 de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires. La selección fue difícil porque, bueno, cada uno tiene su impronta, ¿no? Cada uno desde su lugar ve la minería, no sé, hay dibujos lindísimos y se nota también la diferencia, los que son varones y nenas, ¿no? Hay una nena que ha puesto bosque encantado y una montaña atrás, y después hay rasgos de los chicos que se notan. Bueno, así fuimos armando las distintas hojas y armando el calendario 2012 con los dibujos hechos por los chicos de Olavarría que hicieron en el stand de la Expo Rural el año pasado. Sí. Y después de ver todo, cómo quedó plasmado, dijeron, bueno, hay que elegir el mejor de los dibujos, ¿no? Sí, los más sorprendidos fueron los de las empresas de la Cámara, que una vez que vieron el calendario, dijeron, bueno, vamos a hacer un premio especial, porque ya en ese momento habíamos hecho una entrega de premios. Y esta vez decidieron que el premio que tiene como más líneas técnicas, ¿no? En esta cosa de fomentar lo técnico y apuntar a las carreras duras. Bueno, hay un chico que se destaca sobre todos y se llama Kevin Pérez, pero no tenemos ni el teléfono, ni dónde vive, ni a qué escuela va, y entendemos que por los dibujos que ha hecho, que tienen más o menos tiene un nivel de detalle importante y como marcadas características técnicas, debe tener entre 11 años, 12. Bueno, Kevin Pérez. Bueno, qué importante que es el rol que vamos a desempeñar aquí. Queremos ubicar a Kevin Pérez, que hizo el año pasado en la Expo un dibujo relacionado con la minería y que no solamente está plasmado, estampado en el almanaque de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires, sino que además recibe un premio adicional. Pero queremos datos de Kevin Pérez, si la mamá nos está escuchando, si el papá nos está escuchando, que se comunique con la radio, el 410-911, tenemos líneas rotativas habilitadas a partir de este momento. Mamá o familiar de Kevin Pérez, porque tiene un premio, ha sido distinguido y además el almanaque de la Cámara sería maravilloso, más aún si lo podemos acercar hasta el premio de la jornada de hoy, sería fantástico, ¿no? Sí, sería excelente. De todas maneras, está el presidente de la Cámara de los Pequeños y de los Medianos y Pequeños Productores de la provincia de Buenos Aires, acá, que es el señor Omar Bonsignore, y él es la persona indicada, digamos, para entregar el premio. Nos hemos dado, digamos, esta semana para encontrarlo, ojalá lo encontremos, y bueno, para entregarle el premio. Es una atención especial que quiere hacer la gente de la Cámara de la Piedra. Bueno, le pedimos a Estudios Centrales si tenemos algún dato de Kevin Pérez, de algún familiar de la mamá que... Bueno, tenemos contacto, comunicación o teléfono, y con todo gusto nos pondremos en comunicación con él y les haremos saber a ustedes los datos de Kevin, que seguramente más que orgullosa debe estar su mamá también de que esté el dibujito del nene, de que esté presente en un almanaque. De acuerdo. Todos los dibujos son lindos, y además, tratándose de chicos, cada uno de ellos aporta en el dibujo un mensaje especial. Así que bueno, es muy lindo. Pero en el caso de Kevin, tiene como perfil técnico. Entonces, en esta época que hay escasez de técnicos y escasez de ingenieros y demás, todos lo miraron con mucha atención y querían distinguirlo sobre los demás para hacerle la entrega de un presente. A ver si se relaciona con la minería. Bueno, una muy buena idea realmente. Quería preguntarte, ¿cómo viene tu vinculación con el tema de los áridos? Mi vinculación con el tema de los áridos. Bueno, yo soy de una provincia que produce áridos, que soy de la provincia de San Juan, oriunda de la provincia de San Juan. Y bueno, por esas cosas me casé con un señor que también se dedica a los áridos, que es de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Olavarría, y que pertenece a Cantera Piatti. Así que bueno, en vez de trabajar en San Juan para los áridos, trabajo acá para los áridos. Bueno, y a propósito, tiene una edición, una ilustración muy interesante también, ¿no? Un libro sobre el tema de los áridos. Contame un poquito de qué se trata. Decidimos en esta etapa que está en la Cámara y en esta época en la que, no sé, hay como un rechazo a la minería, siendo que la minería es madre de industrias, produce materiales esenciales. No podríamos vivir si no tuviéramos los materiales de los áridos, que es la industria nuestra. La piedra es fundamental, el cemento tiene un 70% más o menos de componente de piedra. Salir un poco a promocionar lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué sirve. Y bueno, tenemos acá un ejemplar que se llama Los áridos, un pie en la cantera. Esta es una publicación que originariamente la hizo la Asociación Gallega de Áridos. Ellos tuvieron la gentileza de facilitarnos un ejemplar. Nosotros hicimos una adaptación desde la Cámara, está inscripta como obra derivada. Y bueno, nos parece muy interesante. Es la vida en la cantera de un volquete nuevo. O sea, recién ingresa a la cantera, es un novato. Y no sabe para qué está ahí, ni para qué sirve lo que hacen, y le parece muy aburrido. Y se conecta con un volquete ya experimentado, que trabaja hace muchos años, y este señor decide contarle, bueno, para qué sirve. Entonces empiezan a recorrer la ciudad y empieza a mostrarle los edificios, los puentes, las calles pavimentadas, le señala una vía de ferrocarril donde los durmientes están apoyados y afirmados por balasto, que también es piedra, otros usos de la piedra, que son el yeso, una cafetera, tiene cerámica y también tiene minerales, bueno, los anteojos, el jabón, la pasta de dientes, y bueno, y así van pasando ciudades. En realidad la ciudad existe alrededor de todo lo que se saca de las canteras. Después vuelven a la cantera y empieza a mostrarle para cómo es el proceso de producción, cuáles son las medidas de seguridad, cómo es el proceso, o sea, desde la extracción hasta la trituración y después las distintas granulometrías. Y después le dice, imagínate cómo sería un día sin minería de áridos, que es lo nuestro, ¿no? Y hay una foto, digamos, un dibujo, que es una choza de madera con techo de paja, una carreta de madera con ruedas de madera y nada más. Nada más, ni indumentaria siquiera. Y bueno, ese librito es de distribución gratuita. ¿Dónde lo trataron ustedes de circular? Es un material que hemos hecho para esta exposición, La idea es, ya se los hemos llevado, acercado a algunos colegios para que, bueno, para que vean un poco, conozcan cómo, cómo se trabaja en las empresas de áridos, en las canteras, para qué sirve, todas las medidas de seguridad y qué pasa al final, cuando se termina la explotación, ¿no? El tema de remediación. Bueno, este, que es un tema no menor porque tiene que ver con el medio ambiente y, bueno, hay este, soluciones muy amigables que no las inventamos nosotros, sino que ya existen en todo el mundo. Entonces, este, bueno, traer este material de España nos pareció interesante como para acercarlo. Es la primera vez que hacemos un, una edición de este tipo y, bueno, esperamos tener mucho éxito. Tenemos otra en vista también, que es como un cuento, que habla de castillos y demás, todo con piedra, porque todos los monumentos desde la historia, desde que nació el hombre, los hace a través de la piedra. Anelia, te queremos agradecer enormemente estos minutitos por contarnos todo esto tan lindo que viene haciendo desde la Cámara y tratando de generar esa conciencia, ¿no?, en los más chiquititos. Todos los éxitos que se merecen y muchas gracias por estos minutitos. Muchas gracias a ustedes por escucharme y ojalá encontremos a Kevin Pérez. Creo que lo vamos a encontrar antes de terminar nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, soy muy amable. Analía Fontana, Analía Carabajal de Fontana, precisamente, gerenta de la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires.